que son solamente puntos de referencia, no estoy hablando de todo lo que voy a hablar, solamente puntos de referencia que utilizo con un marcador en grande, más o menos 5 o 6 temas por cada hoja tamaño carta, y las pongo en un lado donde las pueda ver cuando estoy escribiendo en el rotafolio, o cuando me acerco a hacer algún punto de referencia, levanto otros 2 temas y los vuelvo a poner en los dedos. Hoy en día, con la experiencia que tengo, puedo manejar hasta 4 temas. Al ver solamente mi hojita, casi me la memorizo y me puedo ir de un tema hacia otro. Cuando estoy hablando de negociación, pues como estoy tratando ese tema y lo manejo por varios meses, pues es más fácil para mí levantarlo. Acuérdate, toda esta experiencia se llaman tablas. Tablas es el pleno dominio de la plataforma. Eso solamente viene con la experiencia. Bueno, ¿cómo debes de preparar tu discurso? Primeramente teniendo tus temas. Ahora te vas a acordar de la famosa N. Esto lo menciono mucho en mis programas de ventas. ¿Cómo debemos de lograr la atención de la persona, mantenerla, llevarlo, bajarlo, tocar emociones blandas, subir y cerrar? Es exactamente lo mismo. Normalmente, déjenme les digo, no vayan a cometer este error, no vayan a tomar un curso de oratoria. Madre santa, me acuerdo en Guadalajara, Jalisco, hace como 15 años cuando fui a ver, no a tomar, sino a observar sobre un curso de oratoria. Le decían a la gente que no deberían de tener nada en las manos, que deberían de hablar con las manos abajo, que su impacto debe ser al mencionar una frase muy célebre de una persona. Bueno, te llenan de tantas limitaciones que una persona, antes de ponerse a hablar, a ver, pase usted a hablar al frente, levante las manos, ya me equivoqué, ya levanté las manos, no modulé aquí, no cité una frase importante de algún individuo, no, mira, déjate de cosas. Déjenme les digo que cuando decidí hablar en público, solamente empecé a leer un libro de Dale Carnegie, y en la 5ª página más o menos aprendí cómo hablar en público, porque había una frase que te la voy a compartir. ¿Estás listo? Decía esa parte en el libro de Dale Carnegie: trata inmensamente de entregar tu mensaje y serás un gran orador. Fíjate nada más, trata inmensamente de entregar tu mensaje y serás un gran orador. ¿Y cómo lo haces? Improvisando. Ahorita vamos a hablar de talento y de carisma y habilidades. Pero dime una cosa, si te digo, avísales a todo mundo, estamos en una oficina, que se está quemando la oficina, que corran. ¿A poco llegarán ustedes? Oiga, perdona, buenas tardes, ¿lo podría interrumpir un instante? Pues, ¿sabe que ahorita no tengo tiempo? Es que nada más le quería decir que se está incendiando el edificio. ¿Verdad que no? Llegamos y de la manera como podemos le decimos, ¿sabe qué? ¡Córrele, se está quemando! Y salen ustedes corriendo. ¿Verdad que no hay ninguna técnica para eso? Tampoco para hablar en público. Así es que no dejes que esos cursos de oratoria baratos que venden por ahí te puedan influenciar negativamente y te roben tu habilidad natural de poderte expresar ante un público. Así es que llegamos, fíjate nada más, tenemos nuestras notas y ahora vamos a trabajar sobre la N. La N, si tú dibujas una N, donde empezamos a escribir la N, nos damos cuenta que aquí empezamos en una forma tranquila, serena, moderada, para no desconcertar a la gente. Y eso de que debes de empezar con un chiste, no te creas. Te sale mal el chiste cuando estamos nerviosos, son los primeros 10 minutos, déjenme les digo. Yo he hecho más de 5,000 presentaciones ante diferentes públicos en inglés y en español. Y sí se pone uno nervioso, y hasta la fecha me sigo poniendo nervioso. Por eso tenemos una frase: estar nervioso es normal, que se te note es mortal. Entonces lo que hacemos, vamos llegando, y los primeros 10 minutos son los minutos más altos en nivel de nervios y temor que el resto de las 4, 5, 6 horas lo que vayas a hablar. Sí, son los primeros minutos los que deben de mantener el alto impacto. Entonces, ¿qué debes de hacer? Saber exactamente cómo vas a dar la bienvenida, cómo empiezas de una forma muy tranquila, modulando tu voz en una forma baja para tocar bajas emociones. Por ejemplo, llegamos y decimos, hola, muy buenas tardes. Gran admiración y respeto tenemos para aquellas personas que aun siendo adultos, personas educadas, exitosas y trabajadoras, vienen como buenos estudiantes a escuchar maneras de cómo vivir una vida de mayor calidad. Eso hace que yo sienta respeto por ustedes. Pero todo esto lo estoy hablando de una forma bien serena, bien tranquila. Y luego le decimos a la gente lo que le vamos a decir. Le decimos, en este evento vamos a estar hablando de, y mencionas 3 o 4 puntos. El primero viene siendo, y aquí es donde empiezas a levantar un poquito más tu modulación de la voz, empiezas a levantar un poquito más el tono, empiezas a entrar un poquito más en tema, y en los primeros 5 o 10 minutos ya los empiezas a levantar, pero debe de ser gradualmente. A manera que sigues desarrollando tu tema, entonces empiezas a levantar un poquito más la voz y, como ves, te empiezas a alejar un poquito más del micrófono, y llega un momento en que los próximos 30, 40, 50 minutos los debes de tener en la cúspide de mero arriba, hablando de los temas de más importancia que la gente necesita saber para provocar cambio inmediato en su vida. Pero como no los podemos mantener todo el tiempo así de alto, entonces empezamos a modular hacia abajo la voz. Ahí es donde viene la bajada de la N, de la primera parte. Y empezamos a bajar la voz y decimos, pero ¿saben una cosa? La única persona que puede producir cambio en su vida viene siendo usted. Nadie puede pensar por ti. Nadie puede respirar por ti. Nadie puede decidir por ti. Solamente tú puedes cambiar. Y gracias al cambio que hagas en tu vida en este momento, estás alterando el destino, alterando tus decisiones. Pero recuerda, y aquí estamos hablando en una forma baja, ¿te fijas? Y vuelvo a levantar un poquito más la emoción, porque tampoco puedo hablarle a la gente con una voz baja, tranquila, sencilla, así tocando emociones bajas, modulando tan bajo todo el tiempo, porque los termino durmiendo en 10 minutos. Entonces vuelvo a levantar un poquito más, y ahí es donde viene la salida de la N, para darte el ejemplo. Y empiezo a levantar un poquito más la voz y les digo, pero recuerda que no debemos de tomar nosotros decisiones con nuestras emociones, sino con la mente, que viene siendo el razonamiento. Sí, la mente piensa, las emociones solamente sienten. Las emociones, las cuales se manejan aquí en las vísceras, las emociones que yacen aquí en el área donde tenemos los órganos, muchas veces son las que controlan las decisiones que tomamos, ¿sí o no? Este sí o no es importantísimo, porque esto te da rapport, te da comunicación con el público. ¿No creen ustedes este tipo de preguntas? ¿Verdad? ¿No es cierto? ¿No le parece? Este es un cierre, una técnica de cierre. El momento que le ponemos eso al final, le decimos, tomar buenas decisiones es importante aquí en adelante, ¿no creen ustedes? Y levantamos un poquito más la voz, a manera que levantamos la voz, vamos separándonos el micrófono para que levantemos el énfasis, para que podamos modular un poquito más alto, pero sin estarle gritando a la gente. ¿Entendieron eso? Y luego de repente volvemos a bajar. Y en este momento empiezas a mover tu cuerpo, empiezas a bajarte los escalones, y ahí es donde la gente se te queda viendo. Y les dices, pero ¿sabe una cosa? Y en eso te bajas 3 escalones y te la quedas viendo. La gran mayoría de las personas no se dan cuenta que con una sola decisión que tengan pueden alterar su vida y su destino. Y que en este momento esa decisión la pueden ustedes tomar. Y que en este momento esa decisión ustedes la pueden tomar. Sí, en solamente un instante podemos provocar un gran cambio en nuestra vida, aunque no se vea inmediatamente. ¿Ven? Empiezo a levantar otra vez y a modular la voz. Esto se llama la N. Quiere decir que levantamos nosotros poco a poco las emociones, y no podemos estarle hablando a la gente demasiado alto todo el tiempo. Por lo tanto, volvemos a bajar un poquito las emociones. Hablamos de cosas y aspectos muy profundos. Aquí es donde tocamos lo que llamamos emociones blandas y le decimos, y todos los cambios que vienen para nosotros, para nuestro esposo, esposa, para nuestra familia, para nuestros hijos. El bienestar de nuestros hijos y de los hijos de ellos pueden empezar hoy, cuando decido hacer grandes cambios en mi vida, ¿verdad? Sin embargo, y aquí es donde volvemos a levantar, ¿comprendiste el poder de la N? Es levantar emociones, bajar emociones, levantar emociones. Y ahí, damas y caballeros, al final de nuestro discurso, al final del mensaje que tenemos que entregar, tenemos que levantar y mantenernos de esta manera. Sí, este es el fabuloso poder de la N. Ahora, vamos a hablar de otro tema muy importante, que viene siendo el estar nerviosos y el tener miedo. Bien, campeón, aquí vamos a confrontar una de las razones por la que mucha gente, aunque le gustaría hablar en público, aunque sueñe con hablar en público, aunque más que nada en la vida quisiera hablar en público, ¿por qué no lo hace? Se llama el factor temor. Sí, hay una frase que dice, haz lo que más temas y vencerás el miedo. Inclusive déjame te digo que el temor se apodera tanto de ti que te frena. De hecho, es el freno más grande que tenemos los seres humanos. Los mejores libros no se han escrito, no se han sacado a la luz pública por temor. Las mejores canciones no las hemos escuchado de los mejores autores hispanos por temor. Hay muchísimas personas que quisieran emprender empresas, tienen sueños de tener grandes negocios. ¿Por qué no lo hacen? Por temor. Es el temor el freno más grande del ser humano. Pero acuérdate, haz lo que más temas y vencerás el miedo. Inclusive déjenme les comento algo. En mis primeras presentaciones, todavía recuerdo aquellos tiempos de junio de 1987, Miami, Florida, cuando salí a hacer mi primer evento. ¡Qué barbaridad! Renté un salón en el hotel Holiday Inn de la calle Lejeune, ahí en Miami, Florida. Invertí todo mi dinero que tenía de la venta de mis pequeños restaurantes. Y compré $10,000 de publicidad en la radio, $20,000 en la televisión, volantes. Mandé a hacer de mi primer programa, La Venta Moderna, mandé a hacer un espectacular grandísimo para ponerlo en la entrada. Hacer bocadillos rellenos de atún, ese tipo de cosas, para esperar las 1,000 personas. Y como tuve tantas llamadas, dije, no van a caber. Renté el salón de enseguida. Dije, por si llegan otras 500 personas más, lo abro. Y lo dejé preparado, lo dejé rentado por 2 días de conferencia que iba a dar. Campeones, llegó el día famoso en que iba a hacer mi presentación. Era las 9 de la mañana. Yo estaba allí desde las 8 de la mañana con toda la adrenalina que se debe sentir. Esta adrenalina, este nerviosismo, acuérdate de nuevo, estar nervioso es normal, que se te note es mortal. Yo no lo sabía en aquel entonces, no sabía controlar mi temor, mis nervios se apoderaban de mí y estaba lleno de miedo. Y de repente, que a las 9 de la mañana no había llegado nadie, a las 9:05 entra la primera persona y dije, wow. Lo que pasa es que aquí en Miami seguramente empiezan a llegar tarde, pero sí van a llegar. 9:30 de la mañana entra una segunda señora. 9:45 tuve que arrancar con 3 personas que son los únicos que llegaron a mi primera presentación. Pero como ya tenía rentado todo el lugar, como ya había comprado bocadillos, de hecho les pedí a la hora de que se iban ese día, antes de que regresaran al otro, que se llevaran todas las bolsas posibles de todos los bocadillos y rellenos de atún que había tenido para mi presentación. Inclusive hace todavía hasta 3-4 días mis hijos se los tuvieron que acabar. De tanta gente que esperaba, Dios mío. Todos los errores que hacemos en la vida y cómo aprendemos de ellos. Pero recuerda, en la vida nunca se fracasa, solamente se descubre cómo no hacerlo, ¿sí o no? En la vida todo lo aprendemos a través de error e intento. Yo tengo una fórmula que dice, falla, intenta, piensa y vuelve a intentar. Falla, intenta, piensa y vuelve a intentar. Falla, intenta, piensa y vuelve a intentar. En otras palabras, mientras sigamos intentando, nunca hemos fracasado, porque seguimos sobres hasta que lo logramos. Y si no, en la raya muero, porque eso es lo que quiero. Si no, campeones, acuérdate, hay que vencer el temor. Si tienes temor, es normal que se te note, es mortal. Pues les voy a explicar algo. Todavía después de esa ocasión hice algunas cuantas presentaciones, pero algo me pasaba. Era tanto el temor que entraba yo en bloqueos mentales. Y hay ocasiones en que llegué a hablar 1 hora y media y me bajaba y le decía a las personas que estaban ahí, ¿qué dije? ¿De qué hablé? Donde entraba en bloqueos mentales e impostaba la voz. Esa no era mi voz, no era mi voz natural. Llegaba y empezaba a hablar más o menos de esta manera y hablaba así y hablaba. Y ni sabía qué palabras utilizar hasta que decidí confrontar el temor. Dicen que cuando le tengas miedo a algo, trata de írtele por arriba, decía Norman Vincent Peale. Y si no te le puedes ir por arriba, entonces vétele por abajo. Pero si no te le puedes ir por abajo, vétele por la derecha. Si no te le puedes ir por la derecha, entonces vétele por la izquierda. Si tampoco te puedes ir por la izquierda, tomas un fuerte respiro, tomas bastante valor y te le vas por el mero en medio. Y es exactamente lo que hice en aquella ocasión. Cuando empecé otra vez a sentir que me invadía el temor, que iba a empezar con mi bloqueo mental, me bajé del público, salí y les dije, ¿saben una cosa? Me está dando miedo el hablar con ustedes, pero yo les quiero prometer algo. De aquí en adelante no le vuelvo a tener miedo a nada ni a nadie. Al bajarme del escenario por primera vez, estar solamente a 1 metro de distancia de las personas, y al decirles eso, me aplaudieron. Un pequeño grupo de 15 personas, pero fue ahí, damas y caballeros, donde aprendí a vencer el miedo. Eso me acuerda de la historia del gran cantante Caruso, aquel gran cantante de ópera. Aquella noche, cuando iba a hacer una de sus presentaciones espectaculares en uno de los teatros más hermosos del mundo en Europa. Sí, iba a hacer su presentación, un debut en esa ciudad. El hombre estaba nervioso, estaba inquieto y el temor se empezó a apoderar de él. Pasan y le dicen, 3 minutos. Y les contestó, ¡ahí voy! Y notó que no le salía la voz. Pasan y le tocan, ¡pap, pap, pap! ¡Un minuto! No le salió la voz, algo le estaba fallando. Aquel gran cantante de ópera, el gran Caruso, no podía ni siquiera hablar. ¿Cómo iba a salir a impactar a las personas con su poderosa y natural voz de ópera si en ese momento no podía ni hablar? O sea que el temor no le permitía que le saliera la voz, donde estaba ya con el pánico escénico, como le llamamos. Hasta que de repente abre la puerta él con mucho valor, la abre y dice, ¡auxilio! El pequeño hombre dentro de mí está ahorcando al gran hombre dentro de mí y no lo deja cantar. ¡Fuera pequeño hombre dentro de mí, que el gran hombre dentro de mí va a cantar! Salió, se presentó al público y salió esa rica y poderosa voz con la cual impactó a su audiencia. El temor, déjame te digo, puede ser tu peor enemigo o puede ser tu mejor amigo. Y si tú eres el tipo de persona que ya para ahorita tiene esa experiencia y no te pones nervioso, te estás confiando demasiado y no estás logrando el impacto que deberías. Porque debemos de sentir a la gente aquí en las vísceras, como que los estamos levantando a todo mundo con nuestra energía. Si no sientes eso, si no sientes el hormigueo durante toda tu presentación, te estás confiando demasiado. Sí,

El lenguaje debe ser palabras de centavo. Número 2. El vestuario debe de ser siempre profesional. Asegúrate que no esté arrugado tu saco o el pantalón, porque la gente te va a juzgar erróneamente y no va a estar escuchando el poder de tus palabras, sino criticando que traes una arruga en el pantalón o una arruga en el saco. Si por alguna razón llegaras a mancharte la corbata, aquí te va un tip que probablemente te va a ahorrar una vergüenza muy grande en televisión o en un público muy grande. Si por alguna razón que me ha tocado, que por ir tomando mi café antes de llegar a mi conferencia, un cafecito que me dé un poquito más de energía, entonces, si te manchas por alguna razón la corbata, lo primero que quiero que hagas es que les digas a la gente que te manchaste la corbata. Puede ser el primer paso desde que llegas con la gente. Les dices, ¿saben una cosa? Antes de empezar con mi conferencia, que vamos a estar hablando de nombras la denominación de tu conferencia. Y les dice, quiero decirles que en el camino para acá me manché la corbata de café. ¿La alcanzan a ver? Sí, la alcanzan a ver. Si tienen circuito cerrado donde pueden enfocar la cámara a la mancha de tu corbata, entonces le puedes hacer énfasis en ello y le dices, ¿ya lo vieron? ¿Ya lo vieron? Ok, entonces ya me puedo relajar porque eso me traía un poquito nervioso, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar y ya empiezas con tu evento, pero saca eso. Lo mismo si vas a estar en televisión, haz exactamente lo mismo, ¿sí? Tu vestuario debe estar siempre impecable y ya te repito, si hablas con un grupo de personas casuales, etcétera, vete con saco casual y sin corbata y que te veas un poquito más aterrizado, más con los pies en la tierra. Número 7. Es importantísimo que sepas cuál es la preparación que debes hacer antes de hablar en público al observar la sala. Bien, aquí viene una parte importantísima de cómo lograr tu seguridad propia. ¿Qué dirás? ¿Qué tiene que ver esto con la seguridad propia? Mucho más de lo que tú te imaginas. Y esto viene siendo la preparación de la sala, del escenario. Te recomiendo que antes de empezar a hablar, vayas a la sala, te pares exactamente en la tarima que tú quieres, acomodes tú físicamente las sillas de cómo quieres a la gente de enfrente, el montaje de las sillas, de cómo te va a estar viendo la gente, los ángulos de la gente, siéntate en los diferentes lugares para que veas cómo la gente te va a observar, párate tú en tu escenario, en tu plataforma, para que veas cómo te vas a sentir al estar hablando con la gente. Porque tú estás viendo a lo mejor la pared de mero atrás, ellos están viendo hacia el frente. Entonces siéntate y a ver cómo está diseñado tu escenario. Asegúrate bien que si el fondo viene siendo oscuro, entonces traigas camisa blanca. Para si te quitas el saco, entonces puedas ser un contraste y la gente te puede identificar perfectamente. Imagínate esto, imagínate que el fondo es verde, tú traes un traje verde, te vas a perder entre la gente, entonces la gente se va a empezar a quedar dormida, va a empezar a cansarse y la primera seña de que la gente está cansada es cuando cambian de pompi. Sí, están sentados de una forma y al ratito como que cambian y se cambian a la otra pompi. Cuando ya veas que la gente se está cansando así, es donde entran las dinámicas. Debemos aprender a utilizar dinámicas. Yo tengo una que es un helicóptero. Le digo, el otro día estaba en un edificio y cuando estábamos a mero arriba del edificio, estábamos en lo mejor del evento y de repente va pasando un helicóptero y compras un efecto de sonido como un helicóptero, y cuando escuchen el helicóptero nos levantamos todos y gritamos y nos movemos. ¡Ya! Esa es una dinámica. La otra, pónganse todos de pie y empezamos a aplaudir lentamente, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, bravo, etcétera. Necesitas estar manteniendo a la gente levantada. Acuérdate la fórmula M-E-T, que significa mueve el trasero. O sea, continuamente necesitamos tener a la gente practicando la fórmula MET, que muevan el trasero continuamente, que se estén levantando, que se saluden unos a los otros. Haz dinámicas para que la gente siempre esté prendida, esté entusiasmada, esté emocionada y de esa forma no se te estén quedando dormidos, especialmente si tu presentación es de 6, 8, 12 horas. Sí, tengo unos seminarios internados que se llaman Fabricación de Líderes, donde empiezo con la gente a las 6 de la tarde, a las 11 de la noche el viernes, sábado de 6 de la mañana hasta la 1 de la mañana. Sí. Cuando hablamos de hablar de 12, 16, 18 horas, permíteme decirte que en una ocasión hablé 20 horas en un sábado. Y el domingo es de 6 de la mañana, donde íbamos a la gente a hacer meditación, correr y todo eso, y graduamos como a las 2 de la tarde. Quiere decir que en esos días probablemente hable casi 48 horas. Pero no importa, ¿sabes qué? Mientras posiciones bien la voz, mientras estire la barbilla hacia arriba, cuando te estés quedando fónico, estira la barbilla hacia arriba, porque es como una manguera. Si tú tienes una manguera y está doblada en una parte, soy donde está pasando el agua. Lo mismo sucede con las cuerdas vocales. Lo que haces es que cuando te empiezas a quedar afónico, nada más levantas un poquito más el micrófono y levantas más para que quede estirada la tráquea y de esa manera no haya tanto contacto en el aire con las cuerdas vocales. Porque las cuerdas vocales, si te vas a dedicar a hablar en público, vienen siendo tu negocio principal. Hay que cuidar muy bien los ingredientes de tu negocio. Al pararte el visualizar la sala, quiero que ahora, por un instante, visualices si tienes que utilizar mucho la glándula pineal, que es una de las glándulas que tenemos en el cerebro y es la glándula de la visualización. Entonces, quiero que te visualices público lleno y todas las personas sonriendo muy placenteramente y muy atentos en lo que estás diciendo. ¿Sí? Todo esto te lo tienes que imaginar. Párate ahí, haz tus pruebas de sonido. Te recomiendo que hagas todo un ensayo general. Yo, por ejemplo, utilizo un video de introducción de quién es Alex Day. Entonces, lo que hago es un ensayo general. Y luego, al terminar el video, que se prendan las luces, prende el cañón seguidor y haz de cuenta que ya estás frente a la gente. Porque si no, a alguien se le va a olvidar algo. Siempre ensayos generales. ¿Quieres que algo se haga bien? Dice la regla, hazlo tú mismo. Confía, pero verifica, verifícalo todo. Si vas a darle regalos al público, si vas a tener un muestrario de tus programas, cualquier cosa, que todo esté en perfecto estado antes de que te vayas de ahí. Por eso necesitas tú estar ahí y verificarlo personalmente. ¿Cómo quieres tener montados los pasillos? Esto es muy importante, el montaje del público. Casi siempre ponen un cuadro o un rectángulo a mano derecha y otro rectángulo a mano izquierda y te queda un pasillo inmenso en medio. ¿Y a quién le estás hablando? ¿Al pasillo? Si te centras, es muy importante eso. Otra cosa, la pantalla debe estar a tu mano izquierda para que puedas hacer referencia de ello. No que vayas a quedar en mero enfrente de la pantalla, porque tú mismo vas a estar bloqueando el proyector. El montaje con el público debe de ser la gente en medio con dos pasillos en los lados para que la gente se pueda mover, pueda entrar y salir y demás. Pero lo que te queda enfrente viene siendo el público. La pantalla mano izquierda para que puedas hacer bastante referencia a ello. Y de preferencia que pudieras traer un pequeño rayo láser, que ya los puedes comprar a $19 en cualquier lugar. Entonces, cuando estés mencionando algo, lo estás mencionando y lo estás apuntando ahí. Es importante que tengas estas pequeñas herramientas que te dan mucho más control cuando estás hablando en público. Después de que ya te quedaste con la imagen bien grabada de toda la gente sonriendo, cuando estés preparando tu ropa y viendo tus notas, quiero que estés revisando eso. Terminas de, fíjate, esto es muy importante que lo hagas. Terminas de hacer tus notas, terminas de ver tus notas y ya sabes cuáles son los temas principales con los que vas a iniciar. Eso te da mucha seguridad desde que te paras frente al público. Tienes tu ropa perfectamente bien preparada frente a ti. Ya tienes tus dos elementos. ¿Cómo te vas a vestir y de qué vas a hablar? Ahora relájate un rato antes de tomarte un rico y vigoroso baño de agua fría. Te recuestas un rato, estás reclinado en tu cama y estás repitiendo la imagen del público. ¿Hacia dónde vas a ver tú? La pared que tú vas a estar viendo, ¿ok? Visualízate esa pared. Ahora visualízate toda la gente sonriendo, cómo están viendo y sumamente atentos a lo que tengas que decir. La gente sonriendo, la gente aplaudiendo, la gente de buen estado de ánimo. Quiero que lo visualices una y otra vez, una y otra vez. Practica esto continuamente y haz de cuenta que aquello que tanto temes, lo atraes. Aquello que tanto te gusta, lo atraes. La mente viene siendo, esto se llama la ley de la atracción. Aquello que tanto deseamos, lo atraemos. Nuestra mente se convierte como un imán humano y atraemos gente, dinero y circunstancias para hacer las cosas que queremos. En este momento, atraemos la sonrisa del público, atraemos el carisma necesario, atraemos al público hacia lo que estamos nosotros haciendo. Y llega un momento que no importa si son 100 personas, 1,000 personas o 10,000 personas, que tú los puedes manejar con tu propia energía física si haces paso a paso lo que te estoy diciendo. Sí, prepara bien la sala, visualízate, sonríete, ve dónde vas a estar viendo y no puede salir nada de sorpresa. Si estás utilizando un micrófono inalámbrico, a lo mejor de repente entra una señal de un radio. Debes de tener la espontaneidad de poder contestar en ese momento. Si está entrando, quiero que se reporten, por favor. ¿Cómo no? ¿A dónde me reporto? Ese tipo de espontaneidad, entre más la practiques, más vas teniendo impacto con el público. Además, déjame te hablo sobre la comicidad. Necesitas ser muy simpático, muy agradable, muy chistoso, muy cómico, sin decir chistes. Sí. Hay chistes para cada ocasión, pero nunca le digas a la gente, ¿quieren que les cuente un chiste? No, nada más dices, como sucedió en aquella ocasión, por ejemplo, tienes que mover unas sillas, que me pasó en una ocasión que le digo, a ver, ¿por qué no ponen estas sillas acá? Alguien fue y me movió las sillas y había gente que no alcanzaba a ver la pantalla. Le digo, ¿por qué no se vienen las personas que tienen esas sillas y por qué no las acomodan acá del lado izquierdo para que puedan ver mejor? Cuando iban pasando por las sillas, tienes que hacer algo para que te veas entretenedor. Entonces le dices a la gente, por cierto, ¿sí sabían que se requieren 3 elefantes para hacer el amor? Sí, elefante hembra, elefante macho, y el que está, viene, quebrándose, a la derecha, a la izquierda, el que les echa aguas, ¿ok? Algo bien sencillo, práctico. Algunas personas, lo que pudo haber sido una interrupción, se convirtió en un rompehielo que la gente está disfrutando y está placentera. De esa manera, puedes tener a la gente entretenida por muchas horas y sigues paso a paso cada uno de los detalles que te estoy diciendo. Aquí ahora, nunca ha de faltar algún payasito de la tele, una de esas personas que quieren ser el simpático del evento. Y para eso debes estar perfectamente bien preparado. ¿Qué haces? Nunca calles una persona. Fíjate una regla muy importante. Nunca calles una persona porque te lo echas de enemigo. Si alguna persona hace un comentario, como me acuerdo en un seminario de ventas que estaba dando, que hizo una persona, ¿sabe qué? Lo que usted está diciendo no se me hace que tenga ese impacto. Yo utilizo otra técnica y me va mejor. No le vas a decir usted está mal, ni le puedes decir tiene razón, porque entonces te va a ganar el público. Si no le dices, ay, le ha funcionado, sí, qué bueno. Alguien quiere opinar al respecto y le echas al público. No va a faltar uno que dice, pues que utilice sus técnicas y que no venga aquí, hombre, pero que nos deje aprender. Le dices tú, muchísimas gracias, un aplauso para el señor. Le aplaudieron y le dicen, alguien más quiere opinar al respecto y por allá va a salir otro, que se calle. Y allá sale otro, que nos deje oír, hombre. Ok, ya, tranquilos, por favor, tranquilos. Todos tenemos derecho a opinar, pero le ganaste, le echaste al público. Y tú saliste limpio de la situación. Cuando encuentras algún payasito que sigue insistiendo, le dicen, ¿saben una cosa? Yo vine aquí a compartir esta información que es muy importante para cada uno de nosotros, pero aparentemente el señor aquí, esto es cuando ya te encuentras un necio, el señor aquí tiene algo que quiere compartir con ustedes. Voy a dejar el micrófono aquí en mi sillón, en mi banquito, por un instante para que él suba, exprese todo lo que tenga que decirles y luego ya me deje trabajar. ¿Les parece bien? Sin esperar respuesta de nadie, pones tu micrófono en el banquito, te sales de ahí, te sientas en el público y vas a decir, vamos a esperar que pase este señor. Y obviamente no va a pasar, porque va a ser el ridículo más grande de su vida. Le va a caer mal a todo el mundo. Entonces te esperas un minuto y dices, va, yo creo que cambió de opinión y seguramente ya no quiere estar interrumpiendo. Continuamos con esto y tú sigues con tu evento. ¿Te fijaste? Son los pequeños detalles los que marcan la diferencia entre aquellos que triunfan y aquellos que solamente sueñan con triunfar. Aquí viene una técnica muy importante, cómo confrontar al público. Hey, les voy a decir una cosa. Con toda la experiencia que tengo en el mundo, después de más de 5,000 conferencias que llevo hechas, todavía hay ocasiones en que no siento la conexión del público. Ya llevo 35, 40, 45 minutos hablando con ellos y todavía no lo siento míos. Todavía no lo siento en la energía, como les estaba diciendo, aquí en las vísceras. Llega un momento que me bajo del escenario y les digo, ¿saben una cosa? Córtenle, por favor. Quiten la música, lo que sea. Bajen las luces, por favor. Préndanme aquellas luces. ¿Saben una cosa? No sé qué sucede. Con lo mejor de mi experiencia, de mi talento, de mi preparación y todo lo que he aprendido a través de tantos años, no logro el impacto con el público. No sé si son ustedes o soy yo, pero no estamos logrando la química, no estamos logrando la energía que normalmente fluye en este tipo de eventos. Les digo, ¿por qué? Hay gente que me pregunta, Alex, ¿de dónde sacas tanta energía para hablar con la gente tanto tiempo? Le digo, pues de la misma gente, pero ahorita esa energía no está fluyendo. No sé si soy yo, que no la está percibiendo, o ustedes, que no les importa este tema. ¿Saben una cosa? Si no les interesa el tema, entonces aquí dejamos este evento. ¿Ok? Aquí lo dejamos. ¿Soy yo o son ustedes? Empiezan las personas a decir, no, especialmente los interesados. ¡Wow! Ok, qué alivio. Pensé que eran ustedes. Seguramente soy yo. Vamos a continuar. Pongan, por favor, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Levántense, dejen sus cuadernos ahí en la silla, estiran su brazo derecho, se levantan y le hacemos todos. ¡Ah! Un pequeño ejercicio de estiramiento. Pero fíjate bien, aquí debes de tener muchísima precaución que la gente no se vaya a parar y se vaya a levantar y se vaya a ir porque te vienes abajo, ¿eh? Antes de que ellos puedan reaccionar, haces esto y les dices, y no siento la energía que quisiera. ¿Son ustedes o soy yo? No, algún comentario. No, yo estoy bien. Entonces, ¿saben qué? Soy yo. Disculpen ustedes. A ver, todo el mundo pónganse de pie, por favor. Le pides a tu asistente, póngame un poquito de música, todo el mundo a estirarnos. Pero todo tiene que ser perfectamente fluido sin darles tiempo de reaccionar. Si no, sí puede que se levante alguno y otros lo van a seguir y te vas a meter en el problema más grande de tu vida. Para que eso no suceda, entonces lo haces exactamente como te digo. Y todos estirarnos hacia arriba, hacia el otro lado. Muy bien. Tomen asiento. Lo que vamos a aprender ahora, y vuelves a la técnica de decirles lo que les vas a decir. ¿Te fijaste? Hasta ahorita todo lo que has aprendido sobre esta hermosa profesión de hablar en público.